Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien. En estas húmedas noches en la ciudad de Buenos Aires. Puaj, es puaj, una cosa así. Sí, días de puaj con 20 y pico del grado de temperatura, una cosa pegajosa. 24, ¿vos te imaginás? Pringoso. Empezó el invierno, estábamos esperando el invierno, no me puedo abrigar, no puedo, ahí saco, pongo la ropa, ¿qué hacemos? No sé. Que no tengo una solución. Mira. Bueno. Si quiere nos fijamos en el Servicio Meteorológico Nacional, pero tampoco le confío. ¿Bien? Tampoco me confías. Bueno. Buenas noches, Blas. De las manos de Blas llegaremos hasta las 22 horas en este nuevo Piedra Libre, el 449. Nos preparamos para el 450. Sí, pero en principio vamos a vivir este. Sí, diga, déjeme. Pero usted sabe que me gusta festejar. Sí, ya sé. Estamos. No vamos a esperar a los 500. No. 450, 900 horas, todo redondo. Todo redondo, exactamente. Muy bien, ese será el próximo. Este es este que tiene lo suyo también. Claro, a eso me refería. Tiene lo nuestro. Antes de arrancar con el contenido de este programa, queríamos saludar a Nacho, Ignacio Nesprías. Uh-huh. Falleció su mamá. Y obviamente lo estamos acompañando, no sé si todavía está en campana, pero bueno. Compañero nuestro de la radio, por ahí algunos no lo conocen, ha estado, inclusive acá ha sido columnista en el Piedra Libre, él habla mucho sobre la ley y todo lo demás, pero aparte es un compañero nuestro al que queremos muchísimo. Y bueno, le damos un abrazo enorme en este momento a todos, les mandamos un abrazo enorme. Efectivamente. Así que abrazo, Nacho, Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar en unos minutos nada más con la presencia, en principio, de Emi garantizada, porque está Emilia Cejas. Mm. Esperamos a Liz Domecq. Mm. Y telefónicamente a Silvia Satulowski. Exacto. ¿Por qué estas tres mujeres? Y porque ya lo estuvimos hablando sobre esto. Hablamos, ajá, sobre Devenir Radio, estuvimos hablando de qué le pasó a la colectiva con los especiales que hacemos, ese programa que hacemos entre todos acá, entre todos los programas, entre todos los que integramos la radio. Es un programa al que todos nos podemos sumar. Y bueno, esos especiales fueron a Puebla invitados a un congreso de educación, y ahí, bueno, fueron tres compañeras nuestras como parte de la colectiva, así que bueno, Silvia, Liz y Emilia nos van a contar un poco de eso y todo lo que pasó, porque no es solamente lo que pasó ahí, sino que, bueno, ir uno va y recorre lugares, pero caminar por una calle y encontrarse en el plantón por los 43 eso en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México tiene algo también muy importante para nosotros, porque hemos seguido ese tema, y bueno, ella seguro tendrá la sensación de contarnos lo que vivieron ahí. Y esto que por lo menos a mí me gusta presentarlo de esa manera, ¿no? Siempre somos buenos contrabandistas. Llevamos, porque uh-huh, fuimos invitados a llevar algo, uh-huh, y también traemos en el viaje de vuelta, que es esto que estás contando. Exacto. Muy bien, de ahí vamos a conversar con Luciana Giotto. Y la primera pregunta para Luciana Giotto, economista, uh-huh, digamos, más vinculada con todo lo que es comercio exterior, uh-huh, es, ¿qué es la OMC? Y, por supuesto, la pregunta no está orientada a que nos describa Organización Mundial del Comercio. No, porque eso, la sigla, ya lo sabemos. Mm. La pregunta inicial con Luciana Giotto está destinada a saber qué es, en qué nos afecta, cómo nos afecta. Dentro de poco se viene la semana contra la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ya, bueno, evidentemente ahí tiene que haber algo como para poder... Ya se están preparando los recibimientos como se lo merecen estos señores. Uh-huh. A las 21 aproximadamente nos vamos a dar una vuelta por Venezuela. Vamos a estar hablando con Gerardo Rojas, uh-huh, del colectivo Ana Soto, Voces Urgentes, allí en la querida comuna de Ataroa, comuna socialista de Ataroa. Vamos a ver qué recortes podrá hacernos Gerardo, uh-huh, para de lo que está ocurriendo en ese país.

Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá volvimos. Prometido. Y... No, no, no todo tanto como lo prometido, porque estamos con Emi por ahora. Bueno, es así. Hola, es Emi, sí. ¿Cómo andás? Los tiempos de radio son así. Son así. Los tiempos de radio. Vamos a mandarle un beso y un abrazo también a Silvia, que no se siente muy bien, Silvia Satulowski. Uh-huh. Seguramente en su columna retomará esto desde un punto de vista más específico, ¿no? Claro, ya habíamos quedado educativa en eso, porque la semana que viene seguro va a retomar con más profundidad. En realidad, nosotros lo que queríamos era primero esa primera impresión, porque. Nosotros acá vibrábamos ese día emocionándonos, pensando en lo que se vivía en Puebla, en la presentación de ese Devenir Radio, que es el trabajo, como bien lo dijimos recién, sobre todo lo que hacemos en los especiales en la colectiva. Pero yo no puedo creer que nadie, que mejor que ustedes, puedan expresar lo que significó estar ahí y presentar eso, que bueno, es un trabajo entre todos. Bueno, recordemos entonces que 8 y 9 y 10 de junio se hizo un congreso, el segundo congreso de intervención educativa en la ciudad de Puebla, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional de México, ¿sí? O sea, participaron de ese congreso estudiantes, docentes, investigadores de todo México. O sea, la Universidad Pedagógica Nacional tiene sede en todos los estados de México. Es increíble la cantidad de personas que había desde el lugar más al norte y más al sur del país. Claro. La verdad que nos encontramos con experiencias increíbles, súper enriquecedoras. Y yo fui, les digo la verdad, diciendo, ¿qué puede hacer la colectiva en un congreso de intervención educativa? Eso es lo que se debe estar preguntando quien escucha una radio. Claro. Y yo fui con esa pregunta también. Claro. Fui a buscar una respuesta ahí. Uh-huh. Y la verdad me encontré con un cúmulo de sensaciones, conocimientos y experiencias que me abordaron directamente. Y la verdad que la gente, bueno, nosotros tuvimos un espacio concreto para presentar la experiencia de la radio y específicamente los especiales que hicimos durante el año 2015-2016 sobre género y educación, ¿no? Uh-huh. Ahí está como el enganche. Claro. De los tres especiales de educación que hicimos, que se relacionaban también con los de género, y fuimos a presentar eso, ¿no? Sí, un poco vino así el Devenir, como decimos, Devenir Radio, vino desde lo que nos significó la experiencia de hacer, digamos, la colectiva siempre tuvo ganas de que entre todos hiciéramos algo sobre distintos temas. Después del Ni Una Menos, esa transmisión que hicimos, dijo, no, acá tenemos que meternos con el tema de género. Y eso empezó a que se hicieran los primeros tres especiales sobre género, y lo que significó para nosotros, ¿no? Porque vos decís que puede llevar la colectiva, pero siempre dijimos que fue un aprendizaje para nosotros. Exactamente, lo que queríamos. Una investigación, pero un aprendizaje. Claro, lo que queríamos compartir era ese proceso de aprendizaje interno del grupo que coordinamos estos especiales y bueno, y también de todas las experiencias que conocimos, de las personas con quienes hablamos. Y bueno, justamente escuchando las charlas, los paneles que hubo en los días anteriores a que nosotros expongamos nuestra experiencia, me fui dando cuenta que lo que hacemos nosotros como radio es una intervención educativa. También, ¿no? Sí, además. También. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de intervención, Silvia lo va a poder explicar quizás mucho mejor, pero se ponen en juego muchísimas cosas relacionadas con el deseo, ¿no? Con poner el cuerpo, con encontrarse con otros y poder aprender del otro, esto de que a doble mano, lo vi en todas las experiencias que conocimos allá, eso está presente. Entonces yo dije, bueno, la colectiva entonces también estamos interviniendo de alguna forma, ¿no? Con nuestro trabajo. Entonces dije, bueno, no estamos tan mal, estamos bien. Y lo que recibimos en el lugar no estamos tan mal ubicados, acá en este espacio. Y la gente que nos fue a escuchar, y bueno, presentamos un videíto que un poco ilustraba la experiencia que habíamos tenido, la verdad que las respuestas que tuvimos fueron increíbles. Nos miraban y nos decían, ¿pero qué, se puede hacer radio en una escuela? Me preguntaron, por ejemplo. Querían replicar ya. Como que no podían creer que fuera, como nosotros lo presentábamos, tan fácil. Ellos lo veían como, es una para la radio es técnica, necesitas muchos aparatos técnicos. Le decíamos, no. Bueno, un micrófono, cosas básicas, pero... ya tener el deseo de hacer esa pregunta, si se puede, es que ya lo estás deseando y ya lo vas a hacer. Le respondíamos nosotros, ¿no? Es cuestión de poner el cuerpo y el deseo y las ganas en eso y ya está, se está cumpliendo, como le decíamos con Silvia. Y la verdad que la gente, súper agradecida porque escucharon un poco esto que decíamos, el proceso de armado de estos programas. Y vieron que somos un montón, que discutimos un montón en el medio, que aprendimos y cambiamos los conceptos iniciales que teníamos, los cambiamos completamente en el transcurso. Y bueno, eso la verdad que sorprendió bastante. Claro. También que seamos de otro país, una radio comunitaria, contándoles un poco la historia de 10 años de la colectiva. La verdad que, bueno, la gente quedó como muy contenta. Claro, sí, uno dice, pero es verdad lo que vos estás diciendo, porque uno piensa en hacer un programa, un especial, pero como decimos, aprendimos cosas, nos transfirieron un montón de conocimientos nosotros, porque muchos de los que vinieron, la radio también era algo como una experiencia, estar en radio, y algunos se quedaron enamorados de la radio también, como siempre decimos, y poder el otro que hace educación pensar que es otra herramienta más para poder enseñar a través de lo que está, porque bueno, no es lo mismo. Acá muchas veces vemos, a veces vienen nenes muy chiquitos que se entusiasman. Bueno, nosotros tenemos un compañero, Pablo, que Clara viene y ella ya quiere que la saluden todas las noches. De paso la saludamos a Clara, si nos está escuchando. Y eso también creo que los que hacen educación pueden darse cuenta que es una posibilidad de poner en una escuela una radio, con todo lo que implica el interés que le puede dar a los chicos hacer radio y a la vez educar, ¿no? Aprender. Exactamente. Así que bueno, una experiencia muy enriquecedora en lo personal y en lo colectivo también, porque bueno, fuimos tres las que estuvimos ahí poniendo un poco la voz de todos, todos los que hacemos la colectiva. Así que bueno, orgullosos también de eso, ¿no? De mostrar lo que hacemos acá en otro país, que no conocían lo que era la radio o este tipo de radio que hacemos nosotros acá. Así que bueno. Bueno, anécdotas hay miles para contar, pero bueno, justo ahora está bárbaro, porque justamente las conclusiones preliminares en general no tienen el aplomo que las conclusiones definitivas o más definitivas, porque definitivo no hay nada, pero tienen esa pasión y ese entusiasmo que estás transmitiendo, que es para mí sumamente enriquecedor, ¿no? Porque eso que viviste te sigue atravesando en este momento. Totalmente. Está bien que no sé tanto, pero igual te sigue atravesando. Estás fresco. Me hubiera quedado. Sí, claro. Claro. Yo a veces te escuchaba cuando, más que escucharte, mandabas mensajitos, pero era como si te escuchara, porque uno siente y eso se le mete. Como que hablabas de amigas y estoy paseando con una amiga, esas amigas eran amigas o compañeras que conociste hacía un día o dos. Sí, la y verdad ya que eso... estaban como en esa charla, en ese encuentro, en eso. Y me parece que eso es lo que se logra en este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que las personas que estaban ahí participando también estaban poniendo lo suyo ahí, sus experiencias, abriéndose al otro. Claro. Y eso se nota. En la charla misma, entre los pasillos, ya, bueno, íbamos intercambiando mails, yo les decía, che, pongan www.colectiva.org.ar y lo escuchan en vivo y así. Y bueno, es el día de hoy que hay un montón de gente que ya puso me gusta en Facebook de la colectiva y lo está escuchando en este momento, claro, seguramente. Así que les mando un saludo a todas las amigas y amigos que quedaron por allá. Así que bueno, ya oyentes que van a estar también presentes en el aire de en ese intercambio que uno siempre pretende, ¿no? Porque también las herramientas de esta radio están abiertas para quienes están en cualquier otro lugar, no importa que sea más o menos próximo a la radio, geográficamente me refiero. De hecho, ustedes estaban allá y nosotros estábamos hablando con Oaxaca, porque allí había un congreso de la Organización de Derechos Humanos de los Pueblos y hay distintas situaciones. O sea que también, de alguna manera, estábamos ya o sea, estábamos en ese vínculo también, ¿no? Claro, de ida y vuelta, doble mano. Y así también, ¿no? Esto, bueno, no sé si ya entramos en la entrevista que vamos a presentar hoy, sí. Pero también fue de casualidad. Eso claro. Fue una cosa que a mí también me atravesó de una forma que hoy lo cuento y todavía siento que estoy allá. Imposible que no trajeras algo, no. Es claro. Imposible. Íbamos caminando por una avenida buscando un monumento que yo estaba buscando en Google Maps, bueno, una cosa más personal, y de repente miramos hacia la izquierda y vemos unas banderas y unos carteles, está a una cuadra de distancia. Dijimos, ¿qué será eso? En el medio de una avenida, hora pico, complicado el tránsito, miles de personas caminando. Bueno, nos fuimos acercando y empecé a ver las caras que yo ya había visto en alguna foto de los 43 normalistas desaparecidos hace casi 3 años. Y dije, la miro a Liz y le digo, tenemos que ir ya a hacer una entrevista para la radio. Claro. Pero fue así, fue como un imán. Y cruzamos y había 3 o 4 personas ahí, estaban haciendo guardia, después nos contaron que ellos van rotando. Claro. Que, bueno, los familiares asisten, pero no están todo el tiempo ahí. Sino ¿qué era que son. El lugar? Se llama El Plantón por los 43. Es una carpa que armaron ya hace 2 años, después, ¿no? Apenas se fue en el 2014, sí, sí. Fue en diciembre, sino ahora lo va a decir el primer audio, sí, va sí, a contar. Sí, ahí lo van a explicar. O sea, el 26 de septiembre fue la desaparición de los normalistas y ellos, si no me equivoco, fue en diciembre que ya pusieron esta carpa. Sí, es enfrente a la Procuraduría Federal de México. Ah, la famosa Procuraduría. Exactamente enfrente queda. La PGR. Un lugar estratégico, ¿no? Para hacer este reclamo de... Sí. Y en general está en los que van participando del espacio, son gentes que vienen de diferentes universidades apoyando, obviamente, la causa, y militantes independientes que están apoyando a los familiares desde aquel momento. Claro. Así que, bueno, siempre hay personas nuevas, pero bueno, siempre hay algunos que están ahí en forma permanente, coordinando un poco el espacio, hacen actividades, hay una biblioteca popular ahí adentro. Donde uno puede ir a buscar libros y llevarse libros. Sí. La verdad es una cosa... Ese tipo de cosas me hace acordar a Gualeguaychú cuando pusieron... Sí, a mí la descripción también me hizo cuando hicieron el corte, así, 3 años de corte y todo lo que ahí adentro había. Pero bueno, podemos escuchar el primer audio. El primer audio habla justamente qué es el plantón. Mi nombre es Alejandro Alegría Matus y soy habitante de aquí, de la Ciudad de México, Distrito Federal. No soy familiar de los desaparecidos, pero somos compañeros solidarios que nos instalamos aquí en Plantón el día 26 de diciembre del año 2014. Ya tenemos 2 años y medio aquí instalados. Somos, digamos, activistas independientes. Algunos compañeros sí pertenecen a organizaciones. Pero fundamentalmente esta expresión, el Plantón por 43, lo que convocó fue a ciudadanos libres que no pertenecemos a un mismo gremio, ni pertenecemos a ningún partido político, ni pertenecemos a ninguna organización. Más bien somos ciudadanos en lo individual que consideramos que teníamos que hacer más, que no podíamos dejar que esto hiciera el Estado, que el Estado se haya llevado a 43 de nuestros compañeros normalistas y que nosotros siguiéramos nuestras vidas como si nada hubiera ocurrido en nuestras casas, con nuestra rutina. Entonces decidimos y analizamos con un grupo de compañeros y encontramos que lo que teníamos a la mano, nuestras posibilidades, era instalar un plantón. Y así lo hicimos el día 26 de diciembre de 2014 y aquí estamos. A partir de ese, de que se instala el plantón, pues evidentemente sí se ha dado un acercamiento permanente con los padres de familia de nuestros compañeros desaparecidos, al grado que ahora pues nos une una amistad entrañable y la lucha que mantenemos todos los días, ¿no?, junto con ellos. Este plantón se instaló básicamente con 2 ejes de lucha. El primero es la recuperación con vida de nuestros hermanos normalistas, 43 compañeros desaparecidos por el Estado mexicano. Y el segundo eje de lucha fue la libertad de todos los presos políticos que hay en México. Nosotros lo que hemos estado planteando desde el inicio es que nuestros compañeros no fueron asesinados. Es muy probable que nuestros hermanos desaparecidos se encuentren con vida y por eso seguimos exigiendo presentación con vida. No estamos exigiendo solamente justicia, sino que además de ello estamos pidiendo su presentación con vida. ¿Por qué decimos esto? Fundamentalmente porque en México el ejército mexicano lleva 2 siglos practicando la represión brutal en contra del pueblo de México. Prácticamente se ha desaparecido a luchadores sociales y a opositores políticos desde hace 2 siglos. Aquí estamos bajo vigilancia policíaca las 24 horas del día. Aproximadamente cada 5 minutos pasa alguna patrulla vigilándonos, y la Procuraduría General de la República, que es este edificio que tenemos aquí a sus espaldas, el diario nos envía por las mañanas a un perro policía amaestrado que pasa olfateando todos los alrededores del plantón, buscando explosivos, buscando drogas, buscando artefactos, buscando armas, buscando todo lo que ellos tienen. Pero ¿qué es lo que ha impedido que el gobierno nos ataque en este espacio de lucha? Que el cobijo de la ciudadanía. Totalmente, todo el día, toda la noche, de manera permanente, alguien se acerca. Siempre algún vecino, algún paseante o familias que viven a los alrededores o que vienen de los estados de la República y están visitando la ciudad, o extranjeros. Y ese cobijo que ha recibido el plantón por 43 es lo que ha permitido salir adelante, ¿no? Frente a la vigilancia policial. Es realmente es increíble lo que relata, ¿no? Sí. Tiene lo del perro es realmente, claro, algo pensar insólito, que van, ¿no?, a hacer ese lugar, bueno, en fin. No, quería señalar que bueno, el PGR claramente fue el que desvió la investigación, uh-huh, desde el comienzo, el que los dio por muertos desde el comienzo, sí. Y el que incluso le ha negado información al equipo argentino de antropología forense que está trabajando allí como parte de para las familias, mm, con la veña del Estado, pero para las familias. Claro. Así que por eso también, ¿no?, creo el lugar elegido. Sí, viene por ahí. Y lo importante, lo que cabe destacar, es que no es solamente por los 43, que además se llama plantón por los 43, claro, el segundo eje de lucha es aparición de todas las personas que vienen siendo desaparecidas forzosamente, claro, por el Estado hace años, ¿no? Hace o años, sea, es sí. La desaparición forzada de personas en México es algo que es sistemático, mm, y que es todos los días. Todos los sí, días. Que ocurre hoy. Sí, claro, ocurre hoy. Ocurre sí, hoy. Justamente eso es, usted, había otro integrante ahí del plantón que estaba hablando sobre ese tema. Le preguntamos un poco más, ¿qué quiere decir esto de desaparición forzada hoy en México, ¿no? Ajá. Porque es más fuerte, que no es solamente los 43. Es muchas mucho personas más que desaparecen por día. Esta práctica de desaparición forzada por parte del Estado nunca se interrumpió. Desde la primera desaparición registrada es en el año 65. Del 65 a la actualidad, la desaparición forzada es una forma sutil del Estado. Solamente que antes seguían un protocolo surrealista, porque decían que a lo mejor el desaparecido se hizo guerrillero. Llegaron inclusive a decirle a los familiares que si no habían soñado que se había desaparecido la persona en cuestión. Ahora lo achacan todo al crimen organizado. Ellos han apostado una política de violencia para justificar con el crimen organizado todo acto por parte. Desde los años 60 está demostrada la relación del gobierno mexicano, bueno, de la oficialía del ejército mexicano. Sin embargo, todos sabemos lo mismo, que es el ejército, que es el gobierno. La cuestión legal, ¿no?, es que ahorita los padres, a partir de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es expulsado del país, se logró por acuerdos internacionales, se crearon un mecanismo de seguimiento, es decir, otro panel de expertos, comisionado por el propio GIEI, da seguimiento a las recomendaciones que emitieron. De esas recomendaciones, que suman más de 20, se han extraído 4 recomendaciones, son las 4 principales líneas de investigación que los padres de familia, los familiares y la sociedad de México piden al gobierno que investigue. Una es el trasiego de droga, el estado de Guerrero a Chicago con autobús. Es decir, la noche del 26 de septiembre los estudiantes toman 5 autobuses, uno de ellos una estrella roja. Ese autobús se ha demostrado que estaba repleto de heroína, que iba de la ciudad de Iguala, que es la entrada al llamado Triángulo de Oro, donde está el principal trasiego, siembra y distribución de amapola. De ahí se había empaquetado en ese autobús para enviarlo a Estados Unidos. Una de las tantas líneas de investigación es que posiblemente el que los estudiantes tomaran ese autobús para traerlo a una protesta popular conmemorando el 2 de octubre fue uno de los principales motivos que desencadenó la agresión directa por parte de la Policía Federal Policía Municipal, Ejército, Marina y Marina. Segundo, la segunda línea de investigación es obvia, la participación del Ejército. Una pregunta que quedó al aire es qué hacía el Ejército en las calles, sin conocimiento de mandos superiores, sin conocimiento de las zonas militares alrededor, y por qué la Marina estaba siguiendo paso por paso cada autobús que entraba y salía de esa zona. El Ejército estuvo presente en cada una de los, en cada uno de los cuatro eventos de ataque a los normalistas, incluyendo la desaparición forzada de los 43. ¿Por qué en la sábana de llamadas que se intercepta por parte del GIEI se habla de el cabo, de el comandante, del coronel? ¿Por qué no se del almirante? Se hablaba de un tal Cabo Crespo. ¿Quién es ese Cabo Crespo? Será expresamente la sábana de llamadas, la telefonía celular. Según el gobierno mexicano, a las 12 de la noche, poco después, los estudiantes fueron asesinados en la basura de Cocula e incinerados. Pero hay registros telefónicos de que entre la 1 y las 4 de la mañana, estudiantes se comunicaron con sus familiares por medio de mensajes de telefonía celular. El que se conoce o el que se ha hecho público es uno de un estudiante pidiéndole una recarga telefónica a su madre a la 1:35 del amanecer del 27 de septiembre. La cuarta investigación es toda la maniobra que ha hecho el gobierno mexicano para ocultar y para enrarecer la investigación. Bueno, bastante clara, ¿no? Las cuatro sí. líneas de investigación que hoy se siguen, siguen en curso, pero a través de los familiares, ¿no? De la lucha constante claro. de los familiares de seguir reclamando la aparición con vida de los 43, ¿no? Sí, claro. Y de toda esta gente que está acá en el plantón, que de alguna manera está haciendo ese esfuerzo para difundir lo que está pasando. Exactamente, lo que nos no decían. Están en ningún en sí, un sí. lugar que no sea visible, sino que es un lugar donde mucha gente, como lo decía en otra parte, es una entrevista muy larga, pues la podemos después poner entera en otro momento para que la escuche el que quiera escuchar todos los datos, pero sí, como, la dejamos pero como que hay una por ahí pasa, es una zona céntrica donde pasa mucha gente, sí, sí, sí. donde pasan turistas y pueden enterarse de lo que realmente pasa con los normalistas desaparecidos, ¿no? Claro, ahí lo que nos decían es que realmente han montado una película de Hollywood, nos decían ahí, con esta con cómo el gobierno se fue manejando en cada una de las etapas de la investigación, claro. ocultando información a través de mentiras, cómo ha participado todas las fuerzas, la Marina, el Ejército, o sea, todas las fuerzas estaban en el momento que desaparecieron los 43 normalistas y siguieron después con estos tejes y manejes de la causa que todavía siguen al día de hoy. Sí, claro. Y los medios de comunicación, obviamente, claro, que los están medios, justamente, hace en mucha consonancia hincapié con lo que dice el gobierno todo el tiempo. Hay muchos hacen hincapié justamente en los medios comerciales, no son los mismos medios. Hay una partecita más que separamos sí. que tiene que ver un poco con eso, con la importancia que tiene estar ahí, la importancia que tiene que la gente y la importancia que tienen los familiares en esta lucha que realmente no han dejado. Nosotros los hemos visto acá, los hemos visto en esos viajes que han hecho tanto a Europa como a las caravanas, ¿no? Las caravanas que han ido por todo México para que el tema se conociera y, por supuesto, tanto a Europa como a Latinoamérica. O sea, es un gran esfuerzo que están haciendo, como bien lo dijiste, hace casi 3 años. Pero vamos a escuchar la última parte de esta entrevista. Porque la postura del gobierno es la cerrazón total, ¿no? Porque están involucrados. Es decir, no es un gobierno, eso lo queremos dejar muy en claro. O sea, este no es un gobierno inepto para investigar e inepto para descifrar qué sucedió con un crimen o con una desaparición, ¿no? Estamos hablando de un gobierno involucrado hasta los más altos niveles. Y entonces, cuando el gobierno vio que no funcionaban esas estrategias, digamos, típicas, clásicas, procedió a una tercera, la criminalización. Y entonces ya muchos de los que estamos apoyando al movimiento somos criminalizados en los medios de comunicación, las organizaciones que están brindando su solidaridad a los padres de familia de Ayotzinapa reciben un trato de criminalización ante la sociedad, ¿no? Pero en fin, la otra buena parte del pueblo de México estamos muy conscientes de que nuestros muchachos son totalmente inocentes, son estudiantes humildes, algunos indígenas, que lo único que estaban buscando era ser profesores. Y quizá en esta búsqueda por recuperar con vida a nuestros 43 normalistas, uno de los grandes logros de sus padres, de los muchachos, es que aunque no hemos logrado recuperarlo, ya demolió a este ejército. El movimiento de los padres de familia demolió hasta sus bases más profundas a este gobierno. Pues la lucha va a continuar, creemos que vamos a lograr un triunfo porque buscamos tener a nuestros compañeros de regreso y creemos que lo podemos lograr con un poco más de organización, con un poco más de conocidos y sobre todo con el cobijo de la gente, ¿no? Aquí es muy importante, yo sería, digamos, lo último que me gustaría, quizá un par de últimos dos datos. Uh-huh. Es muy, muy alentador, es una inyección de energía y un abrazo, un cobijo increíble. ¿Esto qué nos dice? Que la indignación está quizá en su máximo nivel en la historia de nuestro país. O sea, lo que este gobierno no quiso comprender cuando llegó hace 5 años, que este país ya cambió, aunque sea un poco. Ellos llegaron con recetas del pasado, de los años 70, y pensaron que este país se podía seguir gobernando igual. El resultado está ahí, están deshechos. Este gobierno está en quiebra moral, está en una quiebra política, está en una quiebra, y creemos que esa derrota se la infligió al gobierno el movimiento de los padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos. Bueno, ahí claramente, sí, ¿no? Destacando el acompañamiento de la población mexicana y de quienes se acercan al plantón todos los días. Él decía, se bajan del colectivo para traernos un alimento, una moneda, sí, y siguen. Claro. Eso ya nos cambió a todos, ¿no? Claro, y nos ayuda a seguir acá, ¿no? Sí, claro. La verdad que fue muy emocionante estar ahí. Todavía, mirá, sí, ya me estoy emocionando de nuevo. Sí. Pero obvio. Sí, es eso. Emocionarse mucho con eso y realmente, bueno. Y nos has transferido. Nos has transferido eso, te lo puedo hacer. Te lo agradecemos. No, bueno, es algo de una experiencia que es de todos. Así de que, todos, bueno, y también un poco un poquito. Cerramos con este tema un poco que lo estábamos escuchando, porque significó también eso, ¿no? Cuando dijimos, sí, lo pasamos en uno de los especiales. En un especial y tenía que estar, y era un poco así como el cariñito de volver a escuchar eso y, por supuesto, a seguir con. Sí, vamos a seguir con muchos más especiales y con mucho más de México y de los 43, exacto, seguramente. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Emi. Que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo. Qué marchitos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que durante 2014... aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Todavía ahí estamos emocionados con lo que contó Emi. Y bueno, seguramente el viernes que viene vamos a tener otras anécdotas, como vimos decís. Pero bueno, volvemos acá a las realidades que nos dan vuelta alrededor nuestro. Así es, decíamos en el comienzo del programa que se viene esta cosa que es rotativa, estas reuniones de la Organización Mundial de la Salud, del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, nada más opuesto que a la salud. Ya estamos comunicados con Luciana Giotto, economista. Buenas noches, Luciana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, esta es la primera pregunta que nos hacíamos en el aire hace un ratito y te la transferimos ahora. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Claro, esa es la primera pregunta. Está muy bien empezar por ahí. La Organización Mundial del Comercio es una organización internacional compuesta en este momento por 164 países. Ajá. Es decir, que si pensamos que en el mundo hay alrededor de 200 países, estamos hablando de que más del 70% de los países del mundo, todos los más importantes y con economías relevantes, son parte de la OMC. Uh-huh. Y es una organización cuyo objetivo es la liberalización económica en los países, en el área de comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que los distintos países, históricamente para proteger sus economías o como una forma de recaudación también, ponen impuestos que son aranceles a las importaciones de un privado, por ejemplo, alguien que una empresa que importa autopartes, por ejemplo, desde el exterior hacia el interior de la Argentina pone un arancel, es un impuesto. Uh-huh. Y la Organización Mundial de Comercio lo que ha hecho históricamente es hacer que esos aranceles tiendan lo más posible hacia cero. Por claro. Eso es un organismo de liberalización, donde uh-huh. el objetivo es que los estados dejen de poner esos impuestos y el comercio sea lo más libre posible. Fluya. Por eso hablamos del libre comercio. Claro, sí. Fluya. Yo tengo un problema con esto, porque a mí cuando me hablan de liberalización del comercio, lamentablemente me traslado a 1826 y Bernardino Rivadavia, donde la liberalización jamás es simétrica, es asimétrica. ¿Es correcto esto que me pasa? Sí, en realidad en los inicios de los estados modernos, cualquier analista de estos temas te puede enseguida rastrear, hay varios textos que ya han hecho mucho trabajo empírico para mostrar cómo las grandes naciones que hoy son las que mantienen el discurso del libre comercio, para llegar a donde llegaron, no utilizaron la práctica del libre comercio, sino que utilizaron una cantidad enorme de dispositivos, de mecanismos, que protegían a su industria nacional. Uh-huh. En realidad, hoy los grandes vendedores del discurso y la ideología del libre comercio son los que, para poder llegar a la industrialización, tuvieron que evitar que entraran a sus países productos de otras potencias. Así que eso, por eso está, en realidad, bien lo que vos decías con respecto a que se sabe que en el siglo XIX las prácticas eran más bien de protección, ¿no? Y hasta los estados de bienestar, las prácticas eran proteccionistas. Uh-huh. Y a partir de los años 70 empezó esta idea de que hay que liberalizar el comercio. Y después empezaron a entrar a otros temas, incluso, que no son los típicos temas comerciales. Porque cuando hablamos de comercio, ¿de qué estamos pensando? De esto, este ejemplo que yo daba, que era, bueno, compro un privado que compra autopartes desde otro estado, ¿no? Uh-huh. Comercio de bienes, de cosas. Claro. De cosas que yo puedo tocar, tangibles. Pero en los últimos 30 años, y en la Organización Mundial de Comercio, esto está plasmado dentro de los acuerdos de la OMC, aparecieron los llamados nuevos temas comerciales, como servicios, como derechos de propiedad intelectual, como las inversiones. O sea, que aparecieron una cantidad de cosas sobre la mesa de negociación que no son necesariamente comercio de bienes, uh-huh. pero que están asociados con las prácticas del capitalismo hoy, que es mucho más amplio que simplemente el comercio, ¿no? Claro. Por eso aparecen, por ejemplo, temáticas como, les decía yo, inversiones, derechos de inversionistas. ¿Y qué uh-huh. tiene que ver el derecho del inversionista con el comercio? ¿Qué tiene que ver el derecho de que un Estado pueda producir o no medicamentos genéricos con los derechos de propiedad intelectual, con el comercio, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las grandes reglas que hoy rigen el movimiento de capital a lo largo del mundo. Eso es la OMC hoy. Uh-huh. Eso es la OMC hoy. Y bueno, y entonces, conviene, como ustedes también se hacen, nos ponen esa pregunta, ¿no? ¿A qué viene la Argentina y para qué nos tenemos que organizar un poco colectivamente, ¿no? Que venga esta organización. Claro, la Argentina, bueno, justamente en el marco de esta idea de Macri de mostrarnos como un país que estamos en el mundo, con esta idea de que somos confiables y que podemos recibir inversiones y que queremos ser parte del mundo, de la creme del mundo, claro. Está trayendo a esta reunión ministerial que se hace cada 2 años, o sea que esta va a ser la onceava, la número 11 desde la creación de la OMC, uh-huh. Es la primera vez que se va a hacer en Sudamérica, se ha hecho en Cancún, en México se hizo en el 2003, pero bueno, eso es América del Norte, así que estamos hablando de Sudamérica, es la primera vez que recibe a la OMC, uh-huh. Y Macri te trae este año a la OMC y el año que viene nos trae al G20, uh-huh. O sea, trae también al grupo de los 20 países más grandes de los cuales Argentina medio de casualidad es parte, uh-huh. Pero digo, si todo sigue igual, el año que viene tendría que venir a Argentina Mr. Trump. O sea, no es pequeña cosa, ¿no? No es nada, nada menor, claro. Así que tenemos diciembre de este año a la OMC y el año que viene al G20. Y vos decías, ¿por qué hay que organizarnos en torno a estos temas que parecen tan esotéricos, tan, ¿no? Parecen ciencia ficción, ¿qué me importa a mí? Esotéricos, sí, es muy claro, buena la definición, ¿eh? Eso, ves como leer el horóscopo parece. Claro, ¿no? Claro, claro. Es como una cosa que está allá lejos, en Ginebra. Sí. ¿Y a mí qué me importa? Claro, ¿qué no, a mí no me va a tocar? ¿Por qué me voy a meter con eso, no? Claro, ¿qué me va a importar, no? Pero en realidad cuando uno empieza a escarbar, ustedes cuando empezaron con este día de la Organización Mundial de la Salud, que me hicieron reír, claro, porque dijeron nada más contrario, es que justamente esta organización es la que pone las reglas mundiales que van a tener que ver con, por ejemplo, el tratamiento que se le da a la educación, si es un servicio o no es un servicio, la salud, ¿es un servicio o no? ¿Es una mercancía o no? ¿Cómo podemos tratar, por ejemplo, eso, el acceso a los medicamentos? Los países tienen que respetar derecho de propiedad intelectual durante ¿cuántos años? Uh-huh. ¿En qué momento un Estado puede empezar a desarrollar medicamentos genéricos? ¿Qué tipo de requisitos le puede poner un Estado a un inversionista extranjero? ¿O este tipo va a tener todos los derechos o se le pueden poner ciertas obligaciones y responsabilidades en caso, por ejemplo, de un daño ambiental de su inversión? Claro. De eso estamos hablando. O sea que, por ejemplo, un movimiento ambientalista, lo que pasa en la OMC le tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. O movimiento de derechos de la salud le tiene mucho que ver. Al movimiento de docentes tiene mucho que ver. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos hablando, que ahí es donde tenemos que nosotros como organizaciones que trabajamos estos temas generar esas mediaciones, esos lugares intermedios para mostrarle a estas organizaciones que están metidas en la lucha cotidiana, en el territorio, en la lucha por las pequeñas cosas que son enormes cosas, pero pequeñas que parecen de algo cotidiano de todos los días, y que dicen, esto tan loco que me traes de la OMC, bueno, yo te muestro cómo esto se vincula, tiene una gran vinculación, y de hecho uno sí se olvida de la OMC, en realidad la OMC no se olvida de nosotros. No. Están claro. pensando, la tiene agenda presentes de las ahí. Empresas está pensando cómo reventarnos. Entonces ahí está el tema de que nosotros tenemos que poder hacer ese juego, que es difícil, pero que es muy importante para poder mostrar cómo se vincula el accionar local nuestro de todos los días con lo que está pasando en el capitalismo mundial hoy, ¿no? A nivel global. Claro. Esta reunión va a ser en diciembre y en Mar del Plata, por lo que tengo entendido, ¿no? No se sabe. Ah, no se sabe todavía. Capaz que la hacen acá, porque vos pensás que son, como yo decía antes, 164 países. Sí, claro. De esos 164 países vienen las comitivas de negociación. Cada comitiva, de algunos países africanos vienen, como se ven algunas crónicas, viene el negociador y su chofer nada más. Pero imagínate que de la Unión Europea, de China, de Estados Unidos, estás hablando de 50, 60 personas de cada comitiva. Claro. Entonces estamos hablando de un movimiento muy grande, que no es, porque ahí está la diferencia con cuando se llevan las reuniones a otras partes del país, porque, qué sé yo, al Yao Yao en Bariloche, pero al Yao Yao en Bariloche lo llevas a Clinton, lo llevas a Obama, sí. Pero son pequeños grupos. Acá estamos hablando de cientos y cientos, yo diría más de 1,000 personas que se mueven alrededor de la OMC. Claro. Entonces necesitas una logística que probablemente sea Buenos Aires, todavía no sabemos dónde, pero no importa, donde sea que estén, allí estaremos. Claro, para eso se preparan desde este fin de semana, o todos los que queramos participar. ¿No? Exactamente, mañana lo que vamos a hacer es tener un encuentro nacional de organizaciones, donde la idea es empezar a ver, o sea, ya nosotros hace un tiempo desde la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, que venimos impulsando y moviendo a nivel nacional esta idea, tratando de que las organizaciones empiecen a tomar el tema en sus agendas, y mañana lo que hacemos es tener este encuentro para empezar a delimitar ya algunas acciones estratégicas hacia diciembre y ver bien en diciembre qué es lo que vamos a estar haciendo. Hasta ahora sabemos que va a ser una semana de acción en contra de la OMC, más que nada poniendo el énfasis en las alternativas, porque lo que nos interesa es, bueno, si estos tipos vienen a liberalizar, vienen a por todo lo que implique algo del sentido de lo común, bueno, sí, vienen por esto. Nosotros tenemos que hablar de nuestras alternativas, que es algo que se ha borrado un poco con estos últimos meses en la región por la cuestión más que nada coyuntural y porque perdemos un poco la esperanza. Bueno, volver a hablar de nuestras alternativas, de qué es lo que nosotros queremos, y eso va a ser quizás uno de los ejes en diciembre, así que estamos viendo de avanzar en ese sentido. Bien. Sí, todo lo que hay que articular, tal cual lo describías, ¿no?, que va seguramente desde las semillas hasta los proyectos de educación, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien. Por eso, la Organización Mundial de Comercio quizás hoy sea el gran eje en una organización que se muestre toda esta lógica de el capitalismo y de la lógica de la ganancia por la ganancia misma, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro sentido más que nada es eso, es que bueno, la OMC viene, va a ser un evento grande y después se va. El tema es qué nos queda a nosotros, ¿no? Una vez que la OMC se va, ¿qué nos queda a nosotros en términos de organización, en términos de haber sumado algo a nuestras propias organizaciones políticas, sindicales, sociales, ¿no? Algo que nos permita seguir el año que viene y seguir pensando en horizontes posibles. Claro. Luciana, y también la posibilidad de visibilizar, porque imagino que estos congresos van acompañados de otro tipo de prensa también, ¿no? De visibilizar nuestras propias propuestas. Totalmente, totalmente. Esto va a ser algo muy grande. O sea, imagínense que las reuniones ministeriales, un eje, por ejemplo, fue un momento, un hito, fue Seattle en 1999. No sé si se acuerdan, la gente joven, cuando les contamos estas cosas, parece también que le estamos hablando de historia antigua. Sí, nosotros claro, que somos un poquito más grandes, nos acordamos del 99. Sí. En Seattle, la gran sentada y movilización del movimiento sindical y el movimiento ecologista norteamericano que frenó la realización de una de las reuniones de lo que iba a ser en ese momento la ronda del milenio de la OMC. Sí, ¿no? Sí. En un momento, en los años 90, en un momento de victoria del bloque de Estados Unidos, ¿no? Hacía poquito se había desplomado la Unión Soviética, un contexto de alta victoria del pensamiento único. Bueno, ahí tuvimos una ministerial con gran ruido que frenó una reunión, y tuvieron que empezar a hacer reuniones cada vez en lugares más extraños, más alejados de la población, más alejados de cualquier tipo de manifestación. De ahí se llevaron a Qatar, sí, ¿no? Del 99 saltaron al 2001 a Qatar. Y los en algún momento en el medio de los Alpes también, ¿no? Sí, claro, ha habido reuniones, sí, claro, en los Alpes ha habido reuniones en centros de convenciones sobre el agua. Claro, ¿se claro, acuerdan? Sí, el G8, ¿se acuerdan una vez el G8, el grupo de los ocho, se reunió cuando lo llevaron a Bush en Génova, que se hicieron la reunión en un barco totalmente metido en el mar? O sea, ese tipo de reuniones son de las que estamos hablando. Claro, sí. Muy buena, totalmente muy buena inserción, secreta, ¿no? Sí, muy buena inserción en la población tienen estas ¿no? organizaciones, claramente. Exactamente, exactamente. Muy así bien, que bueno, nuestro rol es eso, ¿no? Es difundir bien esto para que se sepa. Muy bien. Luciana Giotto, muchísimas gracias. Vamos a seguirla porque parece lejano diciembre, pero no es tanto. Por todo lo que vos describiste que hay para hacer, nos parece que hay que estar permanentemente con esto en el candelero, ¿eh? Muchísimas perfecto, gracias. Estamos a disposición para eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luciana Giotto es economista especializada en estas cuestiones de comercio exterior. Bueno, como ella misma lo dijo, integrante de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio. Una cosa que ella me refrescó ahora al hablar. Hablaba con Carlos Vicente, que es el representante de Grain aquí en Argentina, ayer. Y me decía que la China Popular acaba de aprobar para los productos, para el maíz especialmente, que puede venir fumigado con 2,4-D. Well, yo me quedé pensando en el candelero. No sé qué quiso decir mucho con eso. We'll be right back.

de la investigación, se quiso recusar a sí mismo, el tribunal no se lo aceptó y bueno, él siguió adelante con esta investigación durante estos prácticamente 4 años, ¿verdad? Todos esos testimonios que juntó el fiscal sobre este abuso recibieron la imputación el 26 de agosto de 2014. Allí imputan a Analía Schwartz por 6 casos de corrupción de menores y 9 de abuso sexual. El juicio, que comenzó en febrero, el 23 de febrero de este año, con esa carátula que acabo de mencionar, es por un total de 44 víctimas. Durante este periodo, a la fiscalía le llegaron 56 denuncias. Los casos que él presentó son aquellos que, una vez hecha la investigación, profundizada la investigación, el fiscal consideró que los chicos, las chicas, estamos hablando de abuso sexual en jardines de infantes, o sea, eran chiquitos muy chiquititos, eran los que estaban en condiciones de poder presentarse ante un tribunal. Por eso se reduce a estos 17 casos, ¿no? Después hay más a lo largo del proceso. Bueno, ¿cómo termina esto? El 16 de mayo de este año, de 2017, el Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata, compuesto por Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, absolvió a Analía Schwartz. Sí, el fiscal pidió 24 años. Exactamente. El fiscal, la querella pidió 28. Había pedido 28. La absolución la pidió su abogado, ¿no? Sí, eso está, se descuenta. Abogada iba a pedir. A mí me quedan siempre las palabras de algunas de las personas que hemos entrevistado, y Emilia lo sabe bien porque hemos estado trabajando sobre estos casos, varios aquí en la colectiva, también Emilia. Una de las abogadas que nos dijo, el abogado defensor puede pedir cualquier cosa, por disparatada que parezca. Eso está bien, porque es el abogado defensor. Lo que está mal es que el tribunal le crea. Exacto. Ese es el problema. El problema no es el abogado defensor, sino que el tribunal le crea. Pero acá estamos hablando de 44 casos. 44 casos que llegan al juicio, ¿no? 12 quedaron en el camino porque... O sea, hay 44 chicos que mienten para claro. La justicia, bueno, ¿no? Hay una confabulación. Claro, hay una suerte de confabulación para este tribunal. Una cosa realmente insólita, porque además lo otro insólito es la violencia del fallo. Allí reconviene al fiscal y le dice que ha sido manipulado, prácticamente manipulado por los padres, que se dejó manipular. Reconviene a la perita oficial, que es la que lleva adelante las cámaras Gesell y demás, la reconviene y le dice, bueno, la maltrata directamente. Y además dice que hay que revisar los protocolos de las cámaras Gesell, ¿no? Que hay que revisarlos. Ahora, ¿cuál es la cualidad afuera, aparte de ser abogados de estos 3 individuos? Ninguna. ¿Cuáles son sus condiciones? La justicia tiene como instrumentos justamente peritas y peritos para aquellas cosas donde los abogados en general no entienden. Venimos de un juicio por baleados, donde el fiscal decía, yo me acabo de enterar de una cantidad de cosas, y está bien, el fiscal no tiene por qué saber el nombre de algunas cosas que son eminentemente técnicas. Sin embargo, cuando se trata de estas cuestiones más vinculadas a las... a las cuestiones de psicología o a las ciencias blandas, los abogados estos que están sentados como jueces se arrogan el derecho de decidir otra cosa y de negar aquello que se les está presentando. Bueno, varios papás y varias mamás se vinieron hasta Buenos Aires en el día de hoy, vinieron por el día, estuvieron en el Hotel Bau durante 3 horas esta mañana y allí trajeron todos estos casos, ¿no? Más que una conferencia de prensa, fue una suerte de conversatorio, porque también se presentaron aquí algunos otros sobrevivientes, como se llaman, algunos adultos que ya han transitado, la verdad, han logrado poner afuera lo que les pasó, efectivamente. Y allí, nosotros en particular hablamos con Patricia Gordon, que es psicóloga, la licenciada, es además perita de parte, en este caso en particular. Y esto nos decía. Bueno, la verdad que fue recibido, o sea, esta sentencia realmente no se esperaba. O sea, por un lado no se esperaba porque todo el tiempo que duró este juicio y en base a, bueno, las declaraciones de los distintos testigos, de las madres, de los padres, de los peritos de parte, de la perita oficial justamente, que fue quien validó muchos de los relatos de los niños en Cámara Gesell, bueno, y la voz de los propios niños, o sea, realmente analizar qué es lo que pasó, creo que nos va a llevar mucho tiempo. Lo estamos analizando, ¿sí? Estamos haciendo una cuidadosa lectura de esta sentencia, pero básicamente lo que podemos decir por ahora es que es una sentencia que intenta, por un lado, como disciplinar, ¿no? Quien lee la sentencia y alguna vez pensó en hacer una denuncia por abuso sexual, lo pensaría más de dos veces. ¿Por qué? Porque se parte de la hipótesis de que esos hechos nunca existieron. Y esto ya es muy, muy complicado, ¿no? Y de ahí se derivan una serie de cuestiones donde se ataca, porque realmente creo que se ataca a la perito oficial cuestionándola en su labor, a nuestro entender, sin fundamentos realmente válidos. La sentencia tiene un carácter arbitrario y también se basa en otras cuestiones que tienen que ver con lo que ellos llaman la contaminación de los relatos, ¿no? Bueno, estos son los que venimos trabajando y estudiando todos estos fenómenos. Sabemos que son pseudoteorías que se utilizan muchas veces en la defensa de los abusadores, y que con esto se intenta decir que las familias entran como en una especie de pánico, que quieren creer que sus hijos son abusados, y que a través de sus preguntas terminan ejerciendo alguna especie de contaminación o de inducción. Algo parecido al síndrome de alienación parental. El SAP, que es el síndrome de alienación parental, es como la teoría madre, digamos, bueno, no me gusta llamar madre, pero digamos, como es de donde parten todas estas ideas que se refieren generalmente a lo que es la implantación de memorias, a, bueno, esto que te decía antes, la contaminación, y que en realidad son cuestiones que no se comprueban en la práctica, digamos, porque, no sé, yo de la experiencia de trabajo con niños y niñas podría decir que, bueno, a veces puede ser que una nena o un nene se pongan en contra de un progenitor no conviviente porque de alguna manera están en el medio de alguna disputa, pero pero de ahí a decir que a los niños quedan entrampados al punto tal de repetir escenas sexuales que no vivieron, bueno, hay un trecho y eso habría que demostrarlo, y la verdad no se demuestra. Lo que sí se demuestra es que los chicos en este dispositivo de Cámara Gesell se refirieron a tocamientos genitales en el contexto de un juego y a muchas otras situaciones que constituyen lo que se denomina abuso sexual infantil. En ese sentido hay una coincidencia de relatos. Sí, es llamativo porque muchos de los relatos coinciden, todos los que hacen un relato identifican a la maestra de música, no a otra persona. Muchas veces también desde las defensas se quiere introducir esto de que seguramente que hubo un caso de abuso sexual, entonces todo esto terminó en esta especie de psicosis, pero tampoco explican cómo se generaría esto. Y hay coincidencia en los relatos, en la descripción de lugares, en la descripción de acciones, o sea que temporalmente todos, también y temporalmente también. Entonces todos la mayor parte de los criterios de credibilidad científica que se consideran para evaluar la validez de los relatos se cumplieron, y así lo expresó la perito y así lo expresamos también los peritos de parte. Hay que seguir pensando qué es lo que está pasando en esta justicia, por llamarla de alguna manera, que realmente no está a la altura de las circunstancias, porque no tienen un conocimiento, no tienen preparación, no tienen formación y no tienen un conocimiento específico y terminan inclusive sustentando una sentencia con pseudo-teorías. Entonces digo, bueno, realmente también, bueno, ¿qué pasó? A mí también me remite, a pensar que esto es una denuncia muy fuerte, donde hay una institución religiosa en el medio y que sabemos que los casos de abuso sexual en la iglesia existen y que muchas veces hasta se esconden, o sea, detrás de estos casos que quieren aparecer como aislados hay redes de pedofilia también. No lo digo a modo de certeza de ninguna manera, pero digo, también habría que pensar qué es lo que se quiere encubrir, ¿no? ¿Qué considerás que impregna a un tribunal que seguramente si fuera el testimonio de un perito forense de otro tipo no lo discutiría porque no es su región de conocimiento? Y esto es histórico, es decir, la descalificación de la psicología y del psicoanálisis como disciplinas y de la psicología forense como disciplina científica que puede validar el testimonio de los niños, es histórico, digo, el hecho de que hablan de pseudociencias todavía, se basan en criterios que realmente no están actualizados en relación a todo el progreso de la psicología y del psicoanálisis, en relación a todo lo que sabemos del funcionamiento del psiquismo infantil. Es decir, los jueces no conocen cómo funciona la psiquis de un niño. Por eso necesitan de un perito, por eso necesitan de un terapeuta que explique cómo fue el tratamiento, por eso nos llaman a declarar muchas veces, pero después invalidan desde esa sana crítica y desde sus libres convicciones, como lo tienen que hacer, que realmente no tienen nada que ver con la realidad de lo que los niños viven y experimentan y cómo van de alguna manera procesando esos hechos. Yo creo que es un ataque desde esas ciencias llamadas duras hacia lo que ellos consideran todavía ciencias blandas. Y esto ya nos da un panorama bastante importante de cómo se juzgan estas conductas, ¿no? Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Tal cual, es tremendo. Ahí está cómo se juzgan conductas, ¿no? Sí, bueno, obviamente van a casación. Ya hicieron la presentación, todavía no se sorteó, el Tribunal de Casación, o sea que todavía no saben. Yo les pregunté a algunos padres si habían orejeado. Ahí tenés otra palabra, Blas. Orejeado. Se habían orejeado ya un poco el panorama que se les presentaba en casación, porque los abogados saben, ¿no? Saben, Así que no lo saben todavía porque no ha sido sorteado. Creo que la síntesis de lo que se habló, por lo menos de parte de los padres esta mañana, es que el recorrido hecho ha sido realmente impresionante para los chicos, porque han podido transitar la verdad. Que más allá de la definición parcial o por lo menos a esta instancia judicial, está el hecho de que ellos han sentido que hay muchas personas que han salido a manifestarse, que han salido a acompañarlos, que les han creído en lo que han dicho. Son nenes que en este momento algunos tienen 8 o 9 años. 8 o 9 años, eso es lo que te iba a decir. Entonces, van creciendo y van entendiendo. Aparte, a veces vos hablás de algunos que después logran sacar lo que les pasó de chicos. Exacto. En este caso no están acompañados de primer momento y les creen un montón de gente y menos. Exacto. El que tiene que creerle al juez para culpar a quien tiene que Bueno, culpar. Esos ejemplos también estuvieron presentes, ¿no? Algunos adultos que tuvieron que esperar, como ya lo hemos visto también acá en el Piedra Libre, a tener 29, 30 años para sentir que pueden decir qué es lo que les pasó. Así que bueno, seguiremos atentos a lo que ocurra alrededor de esta, cuando esto llegue a casación, ¿no? Y demás. Sonreír. No cuesta nada. Y sonreír lo puede todo. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estamos y ya nos pudimos comunicar. De otra forma, pero nos pudimos comunicar con Gerardo Rojas. De otra forma, efectivamente. Buenas noches, Gerardo. Saludos a hermanos y hermanas que están escuchando, ustedes que están en la emisora. Saludos desde la Bolivariana Venezuela. Saludos, Gerardo. Bien, bueno, te convocamos acá, digo, con la preocupación que imaginás. Nos ronda permanentemente por lo que está pasando allá. Te convocamos con algo bastante particular, ¿no? Definido, que es, nosotros lo hemos conversado muchas veces contigo, vemos el proceso revolucionario bolivariano, buena parte de ese proceso en las comunas, todo aquello que se consigue, se consiguió hasta aquí en las comunas, y en ese sentido tenemos la sospecha que compartimos la mirada de la importancia de las comunas con la derecha venezolana, porque es allí donde vemos que está agrediendo, es allí donde la derecha está produciendo los asesinatos. En ese sentido, queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo se defiende lo conseguido? Bueno, en este momento estamos evidentemente en plena batalla, ¿no? Una batalla difícil, nosotros planteamos, hemos dicho por varias vías que estamos en una crisis integral, ¿no? Una crisis integral que además no solamente es venezolana, evidentemente, pero que nosotros además de la crisis global, crisis del mismo capital y su lógica, nos atravesamos en esta crisis interna por la disputa. Yo creo que es no solamente una disputa por el gobierno, que creo que es una mirada muy reducida el que piensa y que mira esto, ¿no? Es una disputa por el imaginario de construir, por el futuro, por la posibilidad, por lo que está en la mesa, ¿no? Y sin duda el tema de las comunas es una de las cosas que para nosotros es como muestra clara de la democracia participativa y protagónica, del desarrollo y empoderamiento de las comunidades en función de construir su propio futuro, ¿no? Y de controlar la economía, los servicios, ¿no? El autogobierno, como lo planteamos. Hay que decirlo que la derecha, tanto la de la oposición y como algunos factores también de derecha internamente en la revolución, atentan y tienen como en la mira, que es el espacio, ¿no? De hecho, ya parte de oposición en el tema contra la constituyente empiezan a regar folletos. Te puedo pasar uno al terminar la conversa, diciendo que lo que ve el comunismo, que aquí todo va a ser comunal, que todo va a pasar a propiedad de las comunas y colectivas, así como que es muy malo que todos seamos dueños de los medios de producción, por supuesto, y que todos seamos capaces de decidir sobre nuestro futuro, pues, ¿no? Porque lo que se plantea en la mesa es la lógica individual, liberal, y además enmascarada, ¿no? Enmascarada porque no se atreven, no pueden decir claramente lo que van a hacer, porque evidentemente va contramano con la lógica que se ha establecido como lugar común en Venezuela con estos últimos años en la Revolución Bolivariana, ¿no? Algo parecido me parece a mí que deberán decir ustedes con el señor que tienen hoy en día lamentablemente en presidencia, ¿no? Allá en Argentina, ¿no? Que básicamente su campaña dijo una cosa, o trató de no decir mucho y actuar de forma contundente en el campo liberal, ¿no? Yo creo que el momento es bastante complicado, por el entramado de las cosas a corregir y además por la ofensiva que la misma oposición cometiendo, que ustedes, estoy seguro, como sucede en el mundo, venga al diario más noticias de los enfrentamientos y las lamentables muertes de Venezuela que lo que está sucediendo en su propio país. Sí, totalmente. Vos hablabas recién de una derecha interna, porque la otra, uno la puede ver de lejos. ¿Nos podrías caracterizar un poquitito esa derecha interna? Sí, porque creo que de una manera u otra es la disputa también en función del sentido sobre el imaginario del chavismo, ¿no? O cómo, desde dónde se construye, ¿no? Y de dónde se empuja, ¿no? Y nosotros decimos claramente, hemos dicho desde siempre, y no es algo que estamos diciendo hoy, sino que lo hemos dicho de forma permanente en cualquier vía, ¿no? Uh-huh. Es que se impone una lógica también que tiene que ver con la burocracia, con frenar trámites con mayor prontitud en el desarrollo de las comunas y el ejercicio autocomunal, o también, por supuesto. Bueno. Se entrecorta. De interés mezquino que en algún momento se impone. Bueno, ahora tenemos problema con el wifi, Gerardo. No, tenemos problema. ¿Intereses mezquinos? No. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Nos quedamos en intereses mezquinos. Yo los escucho. Sí. Claro, pero nos quedamos en intereses mezquinos. No, pero que hay también todo un entramado. ¿Aló? No. Sí. No, lamentablemente te perdemos, Gerardo. Bueno, yo marco, ahí estamos. Vamos a continuar entonces. Bien, marcamos de nuevo acá. Está un poquito desprolija la comunicación porque está complicada. Sí, cuesta comunicarse. No sé por qué en la comuna siempre. De Ataroa siempre tenemos ese problema. Sí, ahí vamos de nuevo. A ver si podemos continuar. Como que hay trabas o hay una disputa, a ver, hasta donde por lo menos yo pude entender, una disputa por el sentido, por esta suerte, sí, del sentido revolucionario. Sí, del sentido incluso del mismo chavismo como construcción política, ¿no? Que creo que en esto es una, por eso digo que es una lucha bastante intensa, es bastante, una crisis bastante complicada como a desarrollar, porque implica también, ¿no? O sea, ahí como siempre, una cosa que es obvia para todos y todas es que el poder no se entrega, no se regala, sino que se va acumulando y se va disputando, ¿no? En términos de fuerza, de capacidad, de movilización, ¿no? De tener plan de lucha y avance. Es una de las cosas que está claro a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, es la disputa permanente que mismo Chávez decía en Golpe Timón, ¿no? Y que lo decía regañando a su gabinete en pleno, ¿no? Entonces esa contradicción que Chávez clara la colocaba en la mesa, por supuesto se va al extremo en este momento, ¿no? Donde toca defender, tratar de proteger y además colocar a raya la ofensiva del enemigo que es brutal, que es contundente, ¿no? Uh-huh. Que es bastante contundente. Y es una cosa que también toca decirlo, aquí tiene la violencia importante por parte de la derecha y lamentablemente con varias muertes, ya estamos hablando de un número importante de muertes, estamos hablando de más de 80 días de ofensiva. Antes de ayer hubo una nueva muerte, lamentablemente de chamos jóvenes en la mayoría de los casos, aunque hay que decir que el alto porcentaje de los fallecidos no están directamente vinculados con la protesta, sino que son personas que están pasando, que estuvieron cerca, que pasaron, es como lo que llaman en forma los daños colaterales de esta contienda, ¿no? Así me quisiera que me explique un poco lo del lamentable de muerte de ayer, porque es algo que para nosotros es muy fuerte, es una cosa que nosotros por supuesto rechazamos y el mismo gobierno en un momento admitía, pero hay que decirlo también, porque verdad que hay que decirlo, ¿no? No menos de 10 ataques, más de 10 ataques a una base militar en el centro de la ciudad de Caracas, ¿no? Uh-huh. Está al lado de una autopista fundamental para la ciudad, ¿no? Como que si en Buenos Aires, de las autopistas principales que recorre la no, no, ciudad, no, otra vez una te base perdí. Militar y algunas manifestantes. Sí, otra vez te perdemos, Gerardo, otra vez te perdemos. Sí, no, otra vez te estamos perdiendo, lamentablemente, y nos parece relevante la explicación que estás dando. necesitaríamos retomarla. Estás explicando que, a ver si entendimos hasta aquí, por ahí se estabiliza con el ida y vuelta, de subida y bajada del Wi-Fi. A ver qué pasa. Lo que entendimos hasta aquí es que hubo 10 días consecutivos de ataques a una base militar cercana o central en Caracas, cercana a una autopista, ¿correcto? Exactamente, ¿no? Entonces, y lo que les planteo, ¿no? Si una lucha popular, supongamos ustedes, por un corte de ruta, por reclamo legítimo a Macri, en este momento, que deben haber bastantes como para hacerlo, se van como objetivo una base militar y desarrolló un combate con explosivos artesanales a una base militar, ¿qué cosa pasaría en cualquier lugar del mundo? ¿No? Ah, sí, por supuesto. Claro. Sí, iba a haber una respuesta. No lo planteo como una justificación a la violencia, ni mucho menos justificación de la muerte del chamo, ¿no? Claro. Lo que sí creo que hay en todo caso, y ojo, no es el único caso, hay casos importantes, por lo menos otro cuerpo militar en el Táchira. Un carro encendido a toda velocidad entrando por la puerta para tratar de rebasar la puerta y así entrar al cuartel militar en Táchira. Te hablo de Socopó también, en Barina. Quemado y demolido o en la estación policial que estaba en el espacio por parte de un cuerpo básicamente combatiente de paramilitares en el espacio, ¿no? Entonces estamos hablando que hay nivel de reducción de la capacidad de calle del enemigo, pero también hay que decir que se están colocando en espacios más bien con capacidad de reacción, claro, en muchos casos con capacidad de fuego y con explosivos caseros que incluso le ha causado la misma muerte. Pero lo que digo, de ese panorama implica un nivel de agudización de cualquier sentido y de las contradicciones. Sí. De cerrar el tema de la protección. A mí me preocupa, una de las preocupaciones en este momento es el tema de la sustentabilidad, ¿no? El tema de cómo se sigue presionando en el término de la economía, y es una de la del grave problema que tenemos en este momento, ¿no? Se retoma un alza bien premeditada, tenemos varios, incluso Pascualina Curcio, una economista que ha sido como bastante en los últimos tiempos, que cada vez que se puso un tema electoral, Gerardo, te volvemos a... Gerardo, te volvemos a perder, se entrecorta mucho y estamos realmente, nos cuesta mucho tener algo en limpio de lo importante que estás diciendo. Nos cuesta mucho establecerlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a interrumpir y la vamos a seguir, en todo caso, en off, en algún momento, cosa de poder tener y poder presentarle a nuestras oyentes, a nuestras oyentas, una cosa más prolija y que podamos realmente transmitir bien lo que está pasando allí. Te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Abrazo. Muy bien. Gracias por el... Bueno, lamentablemente imposible. Yo entiendo que cuando tenemos que hacer un esfuerzo para escuchar, me parece que ya se nos pierde la posibilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? De tener algo que se pase en limpio. Es un momento particular, o particularmente violento, pero donde también hay una denuncia clara de que hay una derecha de alguna manera armada. Él habló de fuerzas paramilitares, ¿no? Que están haciendo otro tipo de acciones directamente. Sí, bueno. La búsqueda era de encontrar cómo resisten las comunas, ¿no? Exactamente. Y que han crecido mucho, en los últimos años habían crecido muchísimo. Claro, pero era muy difícil establecer un diálogo. Ese es el punto, no se puede establecer un diálogo de esta forma. Lo intentaremos y lo pasaremos en línea. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. A Laura Aires, soy Estrella. Todos los lunes a partir de las 21 en La Colectiva, un espacio de diálogo, integración y encuentro para la comunidad inmigrante en Argentina. Recuerda, todos los lunes a las 21 horas por La Colectiva. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Libre. Piedra Libre. Bien, acá nos corroboran. Gracias, Silvia, que estás escuchando. Nos corrobora que es esto, ¿no? Es prácticamente eso más o menos es lo que nos traduce Silvia, que estuvo escuchando en este momento de la comunicación con Venezuela. No se puede decir. Bueno, bien, veremos de resolverlo porque sigue siendo interesante. Sí, dos noticias en dos minutos. Y vamos, jornada cultural a 15 años de la masacre de Avellaneda. Domingo comienza a partir de las 13 horas las actividades para chicos. Va a haber una inauguración de unas esculturas en homenaje a Darío y Maxi. Va a haber paneles de desafío de los movimientos de trabajadores y trabajadores a partir de las 16 horas. Teatro de la Quite. Panel también de avanzadas conservadoras y resistencias populares en América Latina. En el Hall Central, la presentación del libro La biografía de Darío Santillán, con Mariano Pacheco, coautor del libro, y reconstrucción participativa de las memorias de la resistencia. Y luego en la Avenida Pavón, a partir de las 14, Asamblea de Mujeres, Murga, Nahuala, López, una cantidad de espectáculos, hasta las 20, donde va a estar el acto central, un homenaje a Cachito Fuchman y palabras de Alberto Santillán, lecturas de documentos, luego siguen la música y después de eso comienza la vigilia con proyecciones para llegar al 26 a las 12 horas todos al Puente Pueyrredón. Vos sabés que me llevaste a esto que justamente Gerardo Rojas nos mandó por el motivo del cumpleaños, digamos, de la fecha de nacimiento del Che Guevara. Se trata de la canción Necesaria, de Vicente Feliú. Y dice: tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte, con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche, se busca en tus libros el justo propósito de toda acción. Y se abre tu memoria a todo el que renace. Pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda a tu imagen formadora, y haga imposible el sueño de alcanzarte, y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir: seré como él. sin conocerte. Y lo pregones sin pudor, sin sueños, sin amor, sin fe, y pierdan tus palabras sentido de respeto. Así el hombre que nace cubierto de tu flor, algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Y esto, ¿por qué lo de Darío y Maxi? Porque recuerdo algún altar en la estación Darío y Maxi. Entonces digo, ojo, también aquí tengamos presente que tenemos que defenderlos de convertirlos en dioses. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Llegó, te estábamos esperando, Martín Mercedes. Siempre ahí, justito. Siempre justo, agitado. Pero siempre. Siempre esperándote, aparte, acá nosotros. Sí, hay algún, yo creo que debe haber una especie de placer oculto en llegar justo al lugar. Ah, sí. Porque ya es un patrón de conducta. O sea, una vez se te puede hacer tarde, ya 130 claro. veces, evidentemente. Sí. Hay algo que te gusta de llegar así a la columna. Yo a veces lo hago, pero para no contaminarme, para llegar con lo que tengo en la cabeza. Porque uno corre el riesgo, no sé si les pasa a todo el mundo, sí, pero corre el riesgo de llegar, encontrar jolgorio o no. Digo, a veces no, alguna problemática y eso te, y después uno ya entra al aire. Programa que tenías pensado. Y lo voy ahí con la musiquita. Exacto, acá usted llegó. El oyente ya sabe que usted está acá porque ya escuchó su presentación, la música y ¿qué es esto? Esto es Kurt Rosenwinkel. Ajá. Sí, que es un guitarrista que hizo su carrera en Estados Unidos, pero es austríaco y canta en portugués. Está bueno, eso de, ¿no? Agarra de acá un poquito. Martín tiene esas cosas. Nosotros acá aprendemos mucho con Martín. Sí, claro. No solamente nos deleitamos con la música, sino que aprendemos. O sea que, bueno, somos todos oídos. Nos divertimos y aprendemos. Exacto. Bueno, sacó un disco en este último año que se llama Caipi. Es un disco. Él es guitarrista de jazz. Toda su carrera hizo música instrumental y de pronto se largó a cantar en portugués. Ajá. Y también en inglés. Hizo un disco medio pop, así que quería compartir alguna música de este disco con él. Pero antes vamos a hablar así, porque todo tiene que ver con todo y nada tiene que ver con todo. Mezclemos todo. Ayer leí una nota del Washington Post. Washington Post. Que se. La posta de Washington. Claro. Que se titulaba algo así como La muerte oculta y lenta de la guitarra eléctrica. ¡Epa! Y tiró un par de datos. A ver. De qué está pasando con la industria de la música y cómo están cambiando los gustos de la gente. Se da, por ejemplo, que en este momento hay una mayor cantidad de fabricantes de instrumentos musicales que en cualquier otro momento de la historia. Hay mucha gente produciendo instrumentos. Ajá. Pero, en la última década, las ventas de guitarras eléctricas en particular bajó de 1.500 millones anuales a 1.000.000. No, perdón. De 1.500.000 instrumentos a 1.000.000. O sea que se redujo un tercio en 10 años. Guitar Center, que es el vendedor más grande que tiene, que hay en Estados Unidos, declaró una deuda de 1.600 millones de dólares. Los números no dan. Los grandes referentes de la guitarra, esto dicen, bueno, ¿qué pasó? Y una de las causas es que la guitarra nació, la guitarra eléctrica, a fines de los 40, años 50. En los 60 tuvo, en los 70 su epicentro, ahí que aparecieron grandes figuras y algunos se retiran, otros se mueren, como Alan Holdsworth, del cual hablamos hace dos semanas. Sí, exacto. Como que. Y no aparecen figuras de recambio. Uh-huh. Y también hay otra cuestión: hay mucha más música electrónica. Si uno prende una radio, casi todo lo que se escucha, al menos lo que viene de Estados Unidos, porque acá no es tan así. Uh-huh. Pero lo que viene de Estados Unidos y que de alguna manera le encaja en los oídos del resto del mundo, es una producción de música electrónica con mucha producción y pocas guitarras, pocos instrumentos tocados por seres humanos. Entonces los chicos no sienten muchas ganas de tocar la guitarra. Bueno, así tengo varias como cifras bastante decepcionantes del mercado, pero lo que están tratando de hacer las empresas para... las empresas de guitarra para sobrevivir a esto, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y por un lado que la música que se escucha ya no es la música de guitarras, ok, y por otro lado que tenemos que competir con los videojuegos y con los celulares. Entonces están buscando maneras, todavía no las han encontrado totalmente, de que la guitarra sea menos desafiante, o sea, que sea algo que fácil, como el celular. Una cosa así como plug and play. Y están, que se toque sola. Claro, dicen, es muy desafiante, a los chicos les cuesta. Entonces han creado escuelas de rock para que los chicos aprendan a tocar los éxitos de los 60s, 70s y 80s. O sea, los éxitos que escuchaban sus padres y sus abuelos. Claro. Pero ahora, así compran guitarras fabricadas ahora. También hay una cuestión de que de la cantidad de gente que empieza a tocar la guitarra y compra un instrumento, más de la mitad abandona en el primer año. Ajá. Precisamente por esta cuestión de que es muy difícil, ¿no? Es un celular que uno lo prende y anda. Sí, claro. O sea, nos vamos desacostumbrando de aprender las cosas, de las dificultades. Claro, de que bueno, si uno quiere lograr un objetivo, tiene que ser fácil ahora. Tiene que ser fácil. Rápido. Encima, si lo quiere tocar bien la guitarra, claro, no solo no es fácil, sino me imagino que además requiere de un trabajo cotidiano. Sí, y eso de la guitarra es un instrumento fácil. Comparación con tocar la trompeta, digamos. Claro, claro, claro. Uno compara con otro instrumento y sí, es fácil la guitarra. Pero bueno, así todo, para los estándares en los que estamos acostumbrados hoy en día, es más difícil. Y también hay otra cuestión de fondo, que es como tratar de hacer competir a la guitarra con un videojuego o un celular, por ahí es equivocar la cuestión, ¿no? Claro. Porque por ahí la guitarra no es algo para todo el mundo, sino para gente que realmente quiere tocar. Uh-huh. Y el resto, por ahí, le es más práctica el celular, que es una herramienta y no es... O le puede servir para escuchar la guitarra. Mal, para escuchar la guitarra, claro. Para... Como hay una cuestión de... Con tal de mantener el nivel de ventas, apoyado, exacto, por una industria discográfica enorme que sí, mantuvo funcionando todo durante ya unos 30, 40 años, o más también, por ahí están equivocando un poco el foco de la cuestión. Sí. Que por ahí tocar un instrumento es algo un poco más profundo que jugar un videojuego. En fin, eso. Una noticia que me llamó la atención. Hay varias noticias o varios artículos relacionados. Pero si quieren leer este del Washington Post, que salió ayer, es bastante interesante, bastante completo y tira cifras bastante concretas que están buenas. Si no, hay uno en Bloomberg también que habla sobre la marca Fender y lo que está tratando de hacer, y habla un poco más de que crean aplicaciones para tratar de que la guitarra sea como un videojuego, pero no. Pero bueno, igual tratamos de vender como sea. Claro. Bueno, en fin, hay que mantener funcionando la cosa. Uh-huh. Así es el sistema. La claro. máquina. La máquina. Dicho esto... Casi me sale la máquina de humo. La máquina de humo. Que bueno, en eso estamos, ¿no? Que estaría bien aquí en este momento. En eso estamos, la máquina de humo. Dicho esto, volvemos a Carl Rosenwinkel. Vamos a escuchar entonces... Vamos a escuchar un solo tema, porque creo que el tema es bastante largo. Se llama Casino Vanguard. Y bueno, vamos a por él. Oh, Off the Record decíamos recién Cursiño. Claro, sí. Está muy linda la música, está muy buena, pero sí tiene eso, esa cosa media que podía haber sido brasileña. Brasileña, totalmente. Pop. Sí. Muy bueno. Muy lindo, bueno, muy lindo. Suena, bueno, para escucharlo. Ahí, sí. Para investigarlo. Sí. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de este. Piedra Libre, nos Piedra estamos Libre, yendo, bueno. Ya las dos noticias. Perdón, ya fueron. ¿Qué número del Piedra Libre? 449. La semana que viene festejamos algo por ahí. 449. El 450 hay que festejar. Hay que festejar, sí. Pero sí. Nos faltó una de las dos noticias. Una, que diga, está bien. Que rapidito, el lunes es momento de alegatos en la causa Kiki Lescano. Así estaremos desde las 8 de la mañana. Esperemos que esta vez hemos hecho una presentación para que la prensa... se tenga en cuenta, se ha tenido en cuenta, teniendo, pensando que un juicio no es público si no se admite la prensa, que no pueda entrar la prensa. Ya lo hemos dicho acá. Así que bueno, lunes, 8, a partir de las 8 de la mañana, estaremos allí en tribunales, en el TOC 16, en la calle Lavalle, 1178. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Emi. Fue muy bueno tenerte acá y seguramente vamos a tener el viernes que viene contando muchísimas cuando más cosas. Cuando ustedes quieran. Y sí, porque segura que Silvia te va a traer acá de vuelta para que conten más las cosas que tienen que decir sobre ese encuentro que participaron en Puebla. Gracias, Blas, por acompañarnos. No se vayan porque viene Vivo y Desprolijo. Uh-huh. Ahí veo que hay muchas chicas acá alrededor. ¿Solo estás con las chicas? Ah, bueno, no, viene Diego Domínguez también acá a estar. Muy bien, nosotros... Vivo y Desprolijo sigue y nosotros le decimos gracias por acompañarnos hasta aquí. Seguimos con la música hasta el final. Chau, hasta el viernes.